El camión que se ve aquí en la foto, que era matrícula de Navarra, era un GMC de gasolina que no se aprecia muy bien, pero se arrancaba con una manivela por la parte de adelante. Entonces, cuando mi padre compró este camión, que fue poco después de estar con el aserradero, porque como se observa, lleva hasta la misma gorra que en la otra foto. Entonces, le trajo, comprado de segunda mano, y él de aquella no tenía ni carné de conducir. Andaba por ahí a por la madera, a llevar madera, aquí está cargado con los rachos, que llamábamos, que es el desperdicio de la madera de chopo, y que lo llevaba para las panaderías, para hacer el pan, que se hacía antiguamente en hornos de leña, cosa que ahora ya poco se encuentra. Entonces, llevaba estos viajes de rachos, que se llamaban, a la panadería de Ambas Aguas, a la panadería de Vegas del Condado, a la panadería de San Cipriano. Es decir, que los viajes que él hacía con este camión tampoco eran de muy largo por cómo andaba, es decir, sin carné. Hasta que fue transcurriendo poco a poco el trabajo y ya un día de la gestoría le dijeron que tenía que sacar el carné de conducir. Entonces, pues lo que se hizo. Con el camión este se pasaron muchas peripecias, porque había que cargarlo a mano. Es decir, que no había ni montacargas, ni grúas, ni nada. Y él ideó una cosa que lo ponía sobre la parte de adelante del camión, como una especie de rodillo con unas cuerdas. Entonces se ataba desde abajo la madera y lo iban girando y subían los troncos arriba. Era una manera de evitar un poco el esfuerzo personal, aunque este trabajo siempre fue de mucha fuerza, porque al no querer la madera hay que tocarla con la mano. Entonces, posteriormente ya compró un tractor al que le aplicó una especie de horca alante con la que lo cargaba al camión, que era un Barreiros que le compró en Cáceres, también de segunda mano porque el dinero brillaba por su ausencia. Y así iban ya por la madera y a cargar los rachos para llevar a las panaderías o la tabla para llevar así a algún cliente que quería retejar o hacer alguna cosa con madera y ya se lo llevaba él con el camión. Y así no tenía que pagar porte, que era de lo que se trataba, el ahorrar lo máximo para llevar los materiales que se hacían aquí a otros sitios. El fotógrafo sigue siendo el mismo, Robustiano Robles, de Ambas Aguas de Curueño, que por mucho tiempo, hasta incluso mucho más adelante, sigue siendo el fotógrafo oficial de la zona.